Les voy a mandar a todos ustedes los cuestionarios de este material para que por favor ustedes empiecen a diligenciarlo, porque pues lo que le voy a mandar no son cuestionarios, sino son los exámenes. Pero yo se los voy a mandar para que ustedes los llenen como cuestionario. Pero que por favor ustedes me le den las definiciones prácticas que hemos aprendido acá. O sea, ¿a qué me refiero? Yo no necesito que ustedes me copien lo que está en el material y me lo peguen ahí. No necesito eso. Yo necesito es que usted me dé la definición con sus palabras, como usted lo entiende, como usted lo puede percibir. ¿Me hago entender? Porque es ahí donde verdaderamente está la riqueza de la comprensión del material. Hemos venido haciendo una descripción poco a poco. No sé si usted ha apuntado o no. Si no apuntó, pues, I'm sorry, ¿cierto? Pero como le digo, no quiero que usted me dé una definición literal. Quiero que ustedes coloquen ahí lo que ustedes, de una manera sencilla y simple, explican. Piensen en esto. Piensen en que ustedes le van a explicar esto a un niño, a un adolescente. Bueno, entonces va. La justificación. Ojo con esto. La justificación desde la terminología teológica tiene que ver simplemente con esto, es con la obra redentora de Cristo de hacer justo al pecador. ¿Me hago entender? La justificación dentro de la obra redentora tiene que ver con hacer justo al pecador. Pero ahí dice claramente, dice significa declarado justo, no hecho justo. Uh-huh. O sea, no se hace justo, sino que es declarado. Claro. Pero mira lo que dice, mira la parte de abajo. Significa declarado justo, no hecho justo, el perdón de pecados y la imputación del don de la justicia de Dios. ¿Sí? Significa declarado justo, no hecho justo. Declarado inocente, ¿cierto? Entonces, este tiene que ver con el término de justificación, y es que fuimos hechos justos y declarados justos. La kenosis, se la leo y se la explico. La kenosis es la acción de Cristo de no aferrarse a ceder temporalmente su condición de Dios y de tomar sobre sí la naturaleza humana para poder morir. En otras palabras, la kenosis es muy parecido a la encarnación, no reencarnación, a la encarnación. La kenosis es el acto divino de hacerse hombre para morir por el hombre. Sí, más o menos. Entonces, es la encarnación, tiene que ver con eso. ¿Listos? Ay, yo no sé. Yo ya no sé lo que dije. Legalismo. Legalismo es la aplicación de la ley humana no bíblicas como medios para conseguir la santificación. Entonces, el legalismo es toda acción humana o toda ley humana para querer llegar a Dios sin ser de Dios, ¿cierto? Esto generalmente lo atribuye lo que se conoce como las personas religiosas. Muchas denominaciones son denominaciones legalistas, donde hacen prácticas y normas para que la gente se acerque a Dios. Pregunta, regálenme tres prácticas legalistas que no tienen nada que ver con la santidad. El vestido. El pelo. La Navidad es la comida, ¿cierto? ¿No le gusta la Navidad? No, se acuerda lo que le gusta. Ah, sí. Sí, entonces hay mucha gente que abraza ciertas prácticas o no las abraza simplemente porque creen que esto es... ¿Señora? El comer relleno. El comer. Ahora, el sábado, digamos, normas como la ley judía, abrazar la ley para nosotros es un acto de legalismo. No tiene nada que ver con espiritualidad, tiene que ver con legalismo. Libre albedrío es la libertad de la voluntad. Pero miren que ahí hay una definición que esa la vamos a ver más adelante. Dice, se define de diferente según las varias ramas de la teología. ¿A qué se refiere con esto? El libre albedrío no se concibe igual desde el calvinismo o desde el arminianismo. No se concibe igual, pero lo vamos a ver después. Pero prácticamente el concepto del libre albedrío, ¿qué es? Es la libertad de la voluntad, de decidir. Prácticamente tiene que ver con eso. Llamamiento eficaz, aunque ahí aparece como una doctrina de la gracia, pero el llamamiento eficaz tiene prácticamente que ver con esto. Ellos asumen que en algún momento de la existencia de cada uno de nosotros, usted recibió un llamado del cielo para ser salvo. O sea, para que desde lo que la eternidad había determinado, el llamamiento divino a usted lo conectó con ese momento. Entonces, el llamamiento eficaz es el momento en que del cielo lo llaman y le dicen, hijo, vuelve a nacer. Hijo, te llamo. Hijo, tú naciste para vivir. Y esto nos pasó a muchos cuando estábamos en nuestros peores momentos, que de algún momento a otro usted empezó en su corazón a sentir el deseo de buscar a Dios. El anhelo de buscar a Dios. ¿Qué pasó ahí? Esto fue el llamamiento eficaz del cielo para la salvación. No tiene que ver con llamamiento para el ministerio, tiene que ver con llamamiento para la salvación. Llamamiento universal, la predicación del evangelio a todos, sin discriminación de la parte de Dios entre elegidos o reprobados. Entonces, hay un llamamiento universal y es que nosotros creemos ese texto que dice que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de Dios, ¿cierto? Y nosotros predicamos el evangelio, ¿para quién? Para todos. Nosotros no sabemos quiénes de los que están ahí se van a salvar, quiénes se van a condenar. Nosotros no sabemos si Dios eligió o no eligió. No, eso no, esa no es nuestra preocupación. Nosotros simplemente hacemos el llamamiento universal y es la proclamación del evangelio. Esto es como la gran comisión. Así es. Pero lo llaman, pero en términos teológicos lo llaman el llamamiento universal. ¿Listo? Medios de la gracia. La afirmación de que Dios usa procedimientos circunstanciales, individuos o sacramentos para comunicar su gracia, en lugar de una obra directamente. Dios, por ejemplo, pudo salvar a los elegidos directamente, pero usó la predicación de la palabra como medio para cumplir ese propósito. Entonces, ¿qué significan los medios de la gracia? Que a cada uno de nosotros Dios usó una estrategia personal para llegar a nuestro corazón. Algunos fueron por un testimonio, otros por una predicación, otros por una enfermedad, por un milagro. Entonces, Dios nunca tiene un solo medio. Dios tiene muchos medios, conocidos como los medios de la gracia, para atraer a las personas al Señor. ¿Listo? Método alegórico. Cualquier declaración de hechos que admite la interpretación literal, pero que sin embargo requiere una interpretación figurada. Dice una cosa, pero significa otra. Entonces, el método alegórico está muy plagado en la palabra. Por ejemplo, Ezequiel 47, el valle de los huesos secos. Ese es un sermón alegórico, ¿cierto? Las parábolas son enseñanzas alegóricas que dicen una cosa, pero el significado de la enseñanza es otra. Los libros de Apocalipsis, de Daniel, Ezequiel, mucha de esa literatura es literatura alegórica. Cuando habla del dragón de 10 cabezas, cuando habla de la serpiente antigua, cuando habla de todas esas figuras, son figuras alegóricas. Que el problema de la alegoría, ¿cuál es? que muchas veces no hay una interpretación particular, que en ocasiones termina es haciendo cada uno su propia apreciación, ¿cierto? Entonces es complicado, pero hay una hermenéutica alegórica, hay interpretación alegórica, y por ende, yo pienso que como estudiosos de la Biblia, ustedes tienen que entender esto. Por ejemplo, hay hermenéutica de parábolas, hay hermenéutica de alegorías, hay hermenéutica de evangelios, hay hermenéutica de las cartas, hay hermenéutica de proverbios, hay hermenéutica de salmos. Usted no puede leer Apocalipsis de la misma manera en que lee proverbios. Usted tiene que usar herramientas de interpretación diferentes. ¿Por qué? Porque uno es poético y el otro es alegórico. Entonces, a esto se refiere con la alegoría, que la alegoría siempre va a usar figuras que no siempre quieren decir lo que está diciendo, sino que tienen un significado paralelo. Método literal es el opuesto. Es el que cada palabra tiene su significado básico. Entonces, no se le atribuye absolutamente nada distinto a lo que dice. Entonces, es la antítesis de lo alegórico. Lo alegórico es simbólico, lo literal no tiene otra explicación. Claro, pero escúchelo, pero no toda la Biblia se puede leer literalmente. Usted no puede leer Apocalipsis literalmente. ¿Me hago entender? Usted no puede leer las parábolas literalmente, porque tienen connotación simbólica. Pero hay textos, por ejemplo, las cartas paulinas, las cartas son literales. Y hay que leerlas con cuidado y hay que mirarlas con cuidado. Monarquinismo dinámico. ¿Esto qué es, Dios mío? Adoccionalismo, dice. Jesús fue un hombre dotado con poder especial sobrenatural por el Espíritu en el momento de su bautismo. Bueno, esto fue una doctrina que surgió en el segundo siglo. En el segundo siglo, donde se fortaleció muchísimo el tema del gnosticismo, ¿cierto? El gnosticismo trataba de evaluar a Dios o a Cristo desde el conocimiento, y ellos, por ejemplo, le atribuyeron a Dios, a Cristo, cosas como que Él nunca fue humano, como que Él fue un ser netamente divino, pero surgió una teología, una doctrina distinta a esa. ¿Cuál doctrina? Que es la doctrina que usan hoy en día muchos judíos ortodoxos. ¿Cuál? Que dicen que Cristo no fue hijo divino, escúchelo, pero fue el Cordero de Dios. Y dice, ¿cómo así? Entonces ellos dicen que Dios tomó a un hombre común y corriente y lo convirtió en Cordero. Que lo convirtió en una persona idónea desde el bautismo, dicen ellos. Entonces, que cuando Cristo fue bautizado, sobre Él vinieron poderes especiales que lo hicieron distinto. Entonces, uno, si usted no tiene fundamento, usted puede decir, ah, puede ser, muy chévere. O sea, que el bautismo a uno le da poderes, ¿cierto? Escuchen, pero esto fue una teología equivocada. ¿Por qué? Porque Cristo... No, partiendo de esto, o sea, de la eternidad de Cristo, ¿cierto? Ahora, entiéndanme en esto. Muchas de las grandes herejías surgieron por teólogos. Y muchas de las grandes teologías surgieron razonando la doctrina. Ahora, ¿por qué se da esto? Porque nosotros en algún momento lo tocamos... Y es que en nuestra mente natural hay muchas cosas que no podremos concebir. Miren, nosotros nunca podremos entender el tema de la eternidad Nunca lo podremos entender. Nunca podremos entender que hay un padre y que hay un hijo y que a ellos quién nos creó y que quién es la mamá. Esto no nos va a caber. O sea, nosotros lo entendemos por la fe y lo aceptamos y peleamos contra el marianismo, pero escúchelo. Pero que nos queda la dudita, nos queda la dudita. ¿Hijo por qué? ¿Hijo de quién? ¿Engendrado cómo? Y si fue engendrado, entonces no fue eterno. Escúchelo. Porque si es hijo, entonces no existió. Y esto empieza uno a batallar con esto. Por esto surge todo este tipo de confusiones. Y estas doctrinas surgieron con el tiempo. Otra. No pudo copiar nada. No, pero miren la definición. La definición dice: fue un hombre dotado con poder especial sobrenatural por el Espíritu en el momento de qué. Entonces, sencillamente, esta doctrina niega la eternidad de Cristo y simplemente le atribuye poderes divinos desde el instante del bautizo. ¿Ya? El monaquismo modalista. Monarquianismo modalista, sabialismo y patripasismo. Esta definición la tiene Claudita. Échela, Claudita. Alega que las personas de la deidad fueron modos en los cuales Dios se manifestó. Este pensamiento es el que tiene hoy la Iglesia Pentecostal Unitaria. ¿Cuál? La Iglesia Pentecostal Unitaria sostiene que no hay tres personas, sino que ha sido una misma persona asumiendo diferentes posiciones o diferentes figuras. Esto es lo que sostiene esto. Alega que las personas de la deidad fueron modos en los cuales Dios, ¿qué? Se manifestó. Entonces, ¿qué dice, por ejemplo, la Iglesia Pentecostal? La Iglesia Pentecostal dice que en el Antiguo Testamento, niños, que en el Antiguo Testamento Jesús era padre. Ellos sostienen que en el Antiguo Testamento Jesús era el padre. Que en el Nuevo Testamento la figura del padre se acabó, escúchelo, se acabó y asumió la figura del hijo. Y que en este momento solamente existe el hijo. Y el Espíritu Santo no hace parte para ellos de la Trinidad. Hace parte como una virtud de Dios para el creyente. Entonces, esto es una teología, pero que ha surgido desde muchos años. ¿Qué ha pasado, hijos? Niños, la mayoría de herejías contemporáneas surgieron en la antigüedad. Todas vienen desde el principio, o sea, no hay nada repetido. El montanismo, un movimiento alrededor del año 170. ¿Se dan cuenta que casi todo nació por allá? Que se enseñó que Dios estaba dando nuevas revelaciones a la gente. Bueno, porque ustedes son exclusivos, lo tienen solo ustedes, ¿cierto? Ahora, pónganle cuidado. Niños, señora. Sí, hay que ir a buscar. Ahora, pónganle cuidado. A ver. Chamos. Pónganle cuidado. Este tema del montanismo. Es un tema que ha sido muy evaluado y muy cuestionado hoy, porque pareciera que esta expresión ha vuelto a surgir hoy, cuando usted escucha a muchos teólogos o predicadores modernos con la expresión: tengo una nueva revelación. Todo Hijos, todo lo que no esté sustentado en la palabra es herejía. ¿Sí? Todo lo que no esté sustentado en la palabra es herejía. ¿Qué es lo que nosotros podemos tener frente a la palabra? Podemos tener una revelación de lo que ya estaba escrito, pero no es nada nuevo. Simplemente Dios nos está dando luz de algo que no teníamos claridad, pero ya está ¿dónde? En la palabra. Entonces, el tema de las nuevas revelaciones, ¿qué es? Que empezaron a surgir documentos de mucha gente diferente a los... Ya, por ejemplo, usted recordará que el último escritor de la Biblia fue Juan. Y empezaron a surgir muchos documentos después de Juan trayendo nuevas revelaciones. Entre ellas están los libros apócrifos, digamos los evangelios apócrifos, como el Evangelio de Judas, por ejemplo, el Evangelio de Pedro. Y ahí es donde hay una cantidad de herejías impresionantes. Bueno, vamos a mirar otras más. Es como muchos que empiezan a hablar sobre algo y dicen, pero es que usted no ha oído también. Y es que hay otros libros alternos, por ejemplo el libro de Enoch. Así es. Que empieza a traer todo eso, entonces... Es peligroso. Póngale cuidado. ¿La teoría de qué? El purgatorio, sí. Claro. Ahora, porque es que resulta, hijos, que hubo mucha literatura alterna. E incluso, ustedes saben que Pablo enviaba cartas y hubo mucha gente que escribió documentos en nombre de Pablo. ¿Cierto? Hubo muchísima falsificación. Y como en aquella época no había la opción de tener materiales directos tan fácilmente, cualquier persona terminaba accediendo a documentos y muchos de ellos eran falsos. Por eso, en el año 200, lo que se llamaron los padres de la iglesia, que fueron la primer camada de discípulos de los 12 discípulos, que fue la camada que siguió después con sus nietos ministeriales, en el año 200, tuvieron que crear un documento que no era un documento, se conoció como el credo apostólico. Que el credo apostólico era una frase, un documento textual, verbal, que pudiera condensar toda la teología evangélica. Y ahí fue donde surgió, creo en Dios Padre, creador del cielo y de la tierra, creemos en esto. Ese surgió para debatir y rebatir todo esto. ¿Por qué? Porque había una proliferación de información nociva tremenda. El gnosticismo, el avionismo, una cantidad de movimientos que estaban surgiendo, dañando la idealidad de la iglesia. Entonces surgieron, como no había forma de mandar documentos, crearon una frase que pudiera condensar la teología y desde ahí la gente se ayudó. Mas sin embargo, surgió muchísimo movimiento. Lo que pasa es que el judaísmo poco se enfocó en defender su pensamiento, porque ellos tenían muy claro algo. Ellos decían, el que conozca la ley y el que viva la ley, sobre eso se derrumba cualquier otro argumento, ¿cierto? Pero sí pudo haber movimientos judíos que de alguna u otra manera pudieron confrontarlo teológicamente, ¿cierto? Pero gran parte del ataque de la iglesia no surgió del judaísmo, sino surgió del paganismo. Surgieron de las corrientes y las culturas paganas, fueron los que más pudieron hacer eso. Porque de una u otra manera, escúchelo, judaísmo y cristianismo tienen la misma fuente. Y es Dios, Padre. Entonces, si hay un judío, y ustedes casi nunca van a escuchar documentación judía tratando de tumbar, sí las hay, y sobre todo en esta última época. Pero el judaísmo como tal no fue el gran enemigo de la iglesia en lo teológico. Ellos fueron enemigos en lo religioso, más que en lo teológico. ¿Listo? La omnipotencia, el atributo divino que define a Dios como todopoderoso, es eso. La omnipotencia habla sobre un Dios todopoderoso. La omnipresencia, un Dios que está en todo aparte. La omnisciencia, un Dios que todo lo sabe. Ahí está, o sea, eso, ahí no hay mucho problema con eso. La odontología. Ah, ontológico. Dice, puesto que la idea de un ser perfecto por excelencia existe, Cristo, tiene que provenir de un ser perfecto por excelencia, Dios. Argumento de la existencia de Dios. Y es coherente. A Cristo solo podía provenir de él. Sí, solo puede venir de un Dios perfecto. Pero entonces la pregunta es, entonces Cristo sí fue creado. Y si fue creado, fue eterno, es eterno. ¿Cierto? Entonces, pero esta es una corriente teológica que hay que entender su raíz. Ordenanzas, un rito o símbolo ordenado por Dios y administrado por la iglesia. Hay ordenanzas, mandamientos y... Es una ordenanza, el bautismo es una ordenanza, congregarnos es una ordenanza, la cena del Señor es una ordenanza, la oración es una ordenanza, o sea, son cosas que han sido instituidas. Ordu salutis. El intento de arreglar en orden lógico, no de tiempo, las actividades implicadas a la aplicación de la salvación al individuo. Orden de eventos en la salvación. En discusiones teológicas normalmente se refiere a cuestiones relativas a la regeneración y si la fe precede la regeneración o no. ¿Qué cosa, no? Es que el tema es este. El tema es este. Niños, ¿qué viene primero? ¿La fe o la salvación? Yo creo en la salvación a través de la fe. Sí, la fe. Salvación a través de la fe, ¿cierto? Entonces, la... Miren, esa orden trata de qué? Trata de colocar... ¿Cuál sería la cronología teológica normal en cuanto a los elementos de la salvación? Entonces, lo primero que uno creería es que es imposible ser salvo si no hay fe, ¿cierto? Pero antes de tener fe debe haber algo. ¿Qué debería darse primero? El oír viene por la palabra. ¿Cierto? Entonces uno diría lo que viene es decir, o sea, porque la fe viene por el oír, pero ¿qué se oye? La palabra. Entonces, la palabra activa la fe despierta el espíritu, ¿cierto? Y para que se dé el llamamiento, ¿se acuerda el llamamiento eficaz? Para que la gente pueda acceder a una nueva relación con Dios. Entonces, esto es lo que ellos tratan de darle el orden. Y aunque usted no lo crea, en esto se generaron concilios completos de teología porque el orden no les daba. Porque somos expertos nosotros. También hay muchos que escuchan la palabra, entonces ¿por qué no viene la fe? Ah, bueno. Ellos por la palabra. Entonces, la seducción que ya el Espíritu ha empezado a trabajar. Entonces hay algunos que decían que la salvación, perdón, que la fe es el resultado de la salvación. Entonces, pero aquí entonces venía también el tema de la predestinación. O sea, entiéndanme que hay una batalla violenta en esto, pero la idea ¿cuál es? Que usted pueda tratar de explicarlo. ¿Listos? Ortodoxia defiende y mantiene la pureza de la doctrina sea cual sea. En el caso del cristianismo significa de conformidad con la sana doctrina. Entonces, la ortodoxia siempre tendrá que ver con preservar y mantener la doctrina sana, sin mancha, sin contaminación, sino la doctrina como es, ortodoxo, conforme a toda la doctrina de cualquier religión, secta o sistema. Es prácticamente lo mismo. Pacto es un acuerdo bilateral. En la Biblia hay muchos pactos, pero nosotros estamos hoy condicionados al pacto de la sangre, al pacto de Cristo. Por eso estamos en el nuevo pacto. Pacto condicional es una propuesta de Dios en la cual Él promete un convenio condicional o mutuo con el hombre por la fórmula si tú, para conceder bendiciones especiales con tal que cumpla perfectamente ciertas condiciones. Entonces, recuerden esta frase: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y serás bendición y bendeciré que te maldijere y que te maldijere y maldeciré. Condición: tienes que irte de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Pacto con condición. Es un pacto con condición. Entonces, eso se refiere, un pacto condicional. ¿Listo? Pasto de gracia, ¿qué será eso? Bueno, yo creo que es pacto de gracia, ¿cierto? Sí, sí. Pacto de gracia, acuerdo divino hecho con el hombre en que Dios concede la vida y bendiciones a sus elegidos a base o con base de su gracia solamente. Este es el concepto teológico que nosotros abrazamos. ¿Cuál? Nosotros estamos fundamentados prácticamente por la gracia. Terminemos esta y nos vamos. Pacto de obras, un acuerdo divino hecho con el hombre en que Dios promete vida y bendiciones a base de la obediencia perfecta del hombre, sencillamente discriminado en la ley, Deuteronomio. Si obedecieres atentamente esos mandamientos, entonces, ¿cierto? El pacto de obras. Pero nosotros hoy no estamos ligados a esto. Es un pacto generalmente para el judío o en el Antiguo Testamento. Pacto incondicional es una disposición soberana de Dios por la cual establece un convenio incondicional o declarativo con el hombre, obligándose a sí mismo mediante la gracia por la fórmula libre: yo concederé bendiciones definitivas a aquellos con quien ha pactado. Ejemplo: ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Dios. Un pacto incondicional. Nada, nada nos podrá separar del amor de Dios. Eso es un pacto incondicional. Panteísmo, ya lo vimos, ¿qué es? Todo es Dios. Todo es Dios. La naturaleza, la creación, los animales. Hay culturas, usted sabe que los animales son dioses, seres que reencarnan. Entonces, eso tiene que ver con panteísmo y dejémoslo ahí. En la próxima semana, confiando en Dios, seguimos. ¿Listo? La próxima semana vamos a hablar un poquitico de la filosofía cristiana. ¿A qué me refiero con eso? Cuando hablamos de filosofía, estamos hablando sobre las premisas sobre las cuales está fundamentada un movimiento. Digamos, hay una filosofía para el fútbol, hay una filosofía en la política, hay una filosofía en el arte, pero nosotros tenemos una filosofía que son las premisas que nosotros nos definen y determinan como cristianos, como iglesia. Vamos a hablar sobre esos principios filosóficos de la iglesia. Pues lo que yo quiero antes de que venga el Señor es que nosotros leamos primeramente el material de Apocalipsis. Lo leamos, ¿cierto? Como para no confundirnos tanto. Listo, chao.